La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Es lunes 6 de junio y comenzamos la semana con calor, pero tendremos menos que ayer. El viento de componente marítima va a evitar que se disparen las temperaturas por encima de los 30 grados, así que esa será nuestra máxima de hoy, 30 grados. Por delante tenemos una semana destacada, primero porque es muy importante para miles de jóvenes que a partir de mañana martes inician sus exámenes de la EBAU o la antigua selectividad. Y segundo, porque el viernes comienza el Rocío en Elche. Y de fiestas vamos a hablar hoy, porque este mismo lunes vamos a conocer más a fondo a las jóvenes que fueron elegidas el pasado sábado como reinas y damas de las fiestas de Elche de este año, tanto las mayores como infantiles. Y en cuanto a la política, pues el PSOE sigue celebrando sus 3 años de gobierno de coalición con Compromís. El viernes por la mañana con una rueda de prensa en la que dijeron lo bien que están haciendo las cosas y por la tarde en un acto con más representantes de asociaciones que militantes en la lonja de Altavix. Allí volvieron a hacer balance y agradecerles a todos el apoyo para seguir construyendo la ciudad. Y lo hemos visto, pues sí, juntos al alcalde Carlos González, que quiere repetir como candidato socialista a la alcaldía, y al secretario general, Alejandro Soler, que no está por la labor. Andará buscando otra alternativa y de momento nada sabemos del resultado de esa búsqueda. En fin, Antonio Bazán, ya lo tenemos, ¿no?, para comenzar. ¿Qué te parece esa canción de Alex y Bustamante? Sí, pero ese ella, imagínense que es la alcaldía, el ayuntamiento, y tal vez nos coincida un poquito. Venga, dos hombres y un destino. Ella tiene todo lo que siempre soñé, es la chica que busqué, es la chispa de mi piel, mi primer amor, mi primera vez. Ella es el regalo que tanto esperé, cuando no pensaba ya en volver. Pues bien, dos hombres y un destino, ese es el título de esta canción, y con ella comenzamos este relato informativo destacando las noticias. Lo más importante para nosotros es que ya conocemos a las reinas y las damas. Por fin, Alba Berenguer de la Comisión María Auxiliadora y Julia Moreno de la Comisión Algorós son las nuevas reinas mayor e infantil de las fiestas de Elche. Luego hablaremos, daremos a conocer los nombres de las damas. Unas 1.800 personas asistieron al acto de elección de las reinas que tuvo lugar en la rotonda del Parque Municipal y que Elche pues también cubrió esa noticia, como siempre. Manuel Carrasco conquistó Elche con una canción llena de referencias a la ciudad. Cientos de personas acudieron el viernes por la noche al aparcamiento de la UMH, donde el artista actuó después de tener que cancelar hace un año su concierto por la pandemia. Y el equipo de gobierno sigue presumiendo de estabilidad en el balance de 3 años de mandato municipal. Carlos González ha resaltado como hitos la peatonalización de la corredora, el derribo del Hotel de Arenales, la ampliación del parque empresarial o la regeneración de barrios como San Antón. Se cumplen 2 semanas desde que la plantilla del Elche Club de Fútbol se fue de vacaciones y solo se ha hecho oficial un fichaje, el de Ezequiel Ponce, el delantero argentino que estará hasta 2026. El club tiene, de momento, 17 jugadores con contrato en vigor. Uno de ellos, Iván Marcone, se marchará. Mientras tanto, las obras de remodelación del estadio ya han comenzado. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Siete de la mañana, 5 minutos y medio, vamos con el relato informativo, el que nos cuenta cada mañana Rosmar y Alonso. Este lunes vamos a conocer en nuestros informativos de radio y televisión a las nuevas reinas de las fiestas de Elche de este año. Nuestra compañera Itziar Martínez nos da los nombres de las candidatas elegidas para representarnos en todos los festejos y las comisiones de fiestas a las que pertenecen, que por cierto, en esta elección las del campo son las que más reinas y damas para las fiestas de Elche han aportado. Muy buenos días, Itziar. Buenos días, Ros. 3 años después, Elche vuelve a elegir a una reina para sus fiestas. Ha sido este sábado por la noche en la rotonda del Parque Municipal, donde se ha celebrado la gala de elección en la que han participado las candidatas de todas las comisiones de fiestas del campo y de la ciudad. Alba Berenguer Cobes, de la Comisión María Auxiliadora, y Julia Moreno Guerrero, de la Comisión Alborós Derramador, son las nuevas reinas mayor infantil de las fiestas de Elche, respectivamente. Y también han salido elegidas primera dama mayor Irene Botía Santón, de la Comisión Perleta Maitino, segunda dama mayor de la Comisión Ángel de la Guarda Clara Sanz Muñoz, así como primera dama infantil Noelia Jiménez Mateu de la Comisión Montserrat Aguilabert y segunda dama infantil Carmen Tontosa Cañadas de la Comisión Antonio Brotons Pastor Avenida de Novelda. Gracias, Itziar, por enumerar a todas las candidatas elegidas. Y ahora vamos a escuchar a la concejal de fiestas, Mariola Galiana, porque destacó la organización del acto de la elección de las reinas y el trabajo del jurado. La escuchamos. Luego, muy contentos que tras 2 años de pandemia, que no ha habido fiestas, este año por fin se ha podido producir esa gala. Y estamos también muy contentos porque se han elegido a las reinas y damas de las fiestas de Elche que nos van a representar allá donde vayan. Creo que ha sido una gran elección por parte del jurado porque ha primado, además de la belleza, el saber estar, sobre todo también su cultura e inteligencia y por tanto, pues estamos muy contentos de los representantes que hemos elegido este año. Pues un miembro del jurado fue nuestra compañera Miriam Quesada, que nos cuenta cómo vivió esa noche del sábado y el trabajo del jurado. Pues bien, se pudieron llevar a cabo, pues ante 1.800 asistentes más o menos, estaba el parque municipal repleto de gente y allí pues se vivió con muchísima emoción. Yo así lo viví. De hecho, no había tenido nunca la oportunidad de poder vivirlo de tan cerca, ya que este año pues he formado parte del jurado infantil. Al final, yo pienso que el jurado teníamos una tarea difícil, puesto que jugamos con la ilusión de niñas y jóvenes, ¿no? Que, por supuesto, llevan 3 años esperando a que llegase este día. Sinceramente, para mí ha sido difícil, aunque pues vas descartando, ¿no? Pues al final la emoción, lo que ella te transmite, es lo que te lleva pues a declinarte por unas y por otras. Y pues bien, tuvimos la oportunidad de compartir esta velada y de vivir en primera persona quién ha sido las elegidas. Y un día antes, el viernes, se hizo viral el concierto que Manuel Carrasco ofreció por la noche en el campus de la Universidad Miguel Hernández, tras suspenderse por la pandemia. El cantante pudo actuar y conquistar al público asistente por la canción que compuso sobre Elche, en la que no se le olvidó pues ningún detalle, ninguna seña de identidad. Nombró el Palmeral, el Misteri, la Costra, el Elche Club de Fútbol, que es de primera división, y acabó con la reclamación de que la dama de Elche vuelva a su ciudad. Ya no nos soltamos, mi dama de Elche. El Palacio de Altamira, el museo una pasada, pero acá la dama de Elche la traigan de vuelta a casa. Y hubo más, por eso se hizo viral esa canción. Y cambiamos totalmente de asunto, vamos con la política. El alcalde ha valorado positivamente, lo hizo ayer domingo por la noche, la adjudicación por parte de Pymesa de la redacción de los proyectos de reparcelación y urbanización de la ampliación del parque empresarial. En definitiva, un trámite más que se ha llevado a cabo y que para el alcalde es un paso decisivo para poder conseguir más suelo industrial con el que reactivar la economía local. se trata de un paso decisivo para poder disponer de más suelo para actividades económicas. En concreto, son 600.000 metros cuadrados que permitirán que continúe la implantación de empresas y la atracción de inversión, tanto local como foránea, lo que de alguna forma contribuirá a fortalecer el proceso de reindustrialización y de diversificación económica que está experimentando nuestra ciudad en este momento. Pues vamos a recordar ahora lo más destacado del pasado viernes con la Junta de Gobierno y el balance de Gobierno. El claustro de San José en la biblioteca, el mismo sitio donde el equipo de Gobierno escenificó su acuerdo en 2019, fue el sitio escogido por PSOE y Compromís para hacer balance de estos tres años de mandato municipal. Ambos partidos pusieron en valor las actuaciones realizadas en estos años, así como la estabilidad de Gobierno de coalición. Nos lo cuenta Marga García. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros. El equipo de Gobierno rindió cuentas este viernes de los tres años de mandato al frente del Ayuntamiento. El claustro de San José, mismo sitio donde PSOE y Compromís escenificaron el acuerdo de Gobierno en 2019, fue el lugar donde ambos partidos hicieron un balance de esos tres años de legislatura. Desde el PSOE lo tildaron de gobierno útil y positivo. Según Carlos González, ahora se vive mejor en Elche que hace tres años, y resaltó como hitos la peatonalización de la corredora, el derribo del Hotel de Arenales, la ampliación del parque empresarial o la regeneración de barrios como San Antón. Desde Compromís también presumieron de ser un gobierno estable y que, a pesar de las diferencias, articulan actuaciones de calado en materia social, de movilidad y sostenibilidad. PSOE y Compromís aseguran que el año restante de legislatura seguirán en la misma sintonía y trabajando para sacar adelante los proyectos en marcha y también los pendientes. Pues vamos a escuchar a ambos con esas declaraciones, al alcalde Carlos González y a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Sí, hoy se vive mejor en Elche que hace tres años, como consecuencia de la acción de gobierno, como consecuencia de nuestra capacidad de reivindicación y de favorecer que las otras administraciones trabajen e inviertan en nuestra ciudad, y eso hoy se traduce en cuestiones muy concretas que se pueden medir y pesar, porque hoy en nuestra ciudad tenemos más gente empleada que nunca, que en ningún momento de la historia de la ciudad, que tenemos un proyecto que quiere mejorar la ciudad, los barrios y las pedanías, tenemos en marcha un plan de pedanías que tiene como objetivo favorecer la cohesión territorial como un aspecto central de nuestras políticas, tenemos en marcha políticas de impulso de la actividad económica y del empleo, como se citaba anteriormente, que dan resultados, por eso esos buenos datos de seguridad social y de desempleo, la ampliación del parque empresarial. Un pacte estable on hem sigut capaços d'avantposar els interessos de la ciutadania, i jo crec que això és el més important quan s'està en un govern de coalició, en el que hem gestionat amb tota la normal les diferències que són normals en formacions diferents, però que ha sigut un acord més que estable, que hem complert també més en este ja tercer any en un percentatge molt alt i que anem a seguir prioritzant els interessos de la ciutadania. Y esa misma tarde del viernes en la Llotja Cultural de Altavix volvieron a estar juntos Carlos González y Alejandro Soler para hacer balance de esos tres años de gobierno municipal ante representantes de las diferentes asociaciones de la ciudad y de un grupo reducido de militantes. Soler se limitó a decir lo que Elche tiene y Carlos González lo que se ha hecho en estos últimos tres años y los proyectos que quedan para este último año. La de prensa que del alcalde de la mañana pues presumió de ser un ayuntamiento, el de Elche, mucho más transparente que el que se encontró cuando llegó a alcaldía y mucho más respetuoso con la oposición. Afirmaciones que cuestionaron desde el Partido Popular. El secretario general de este partido, Sergio Rodríguez, acusó al equipo de gobierno de utilizar los datos del ayuntamiento para usos partidistas. Según Rodríguez, la Agencia de Protección de Datos investiga una denuncia interpuesta por un particular después de recibir un correo electrónico del PSOE para acudir a ese evento convocado en la lonja de Altavix. Partido Popular, vamos a exigir hoy explicaciones por registro del Ayuntamiento de Elche, vamos a llevarlo al próximo pleno porque no puede pasar lo que está pasando esta ciudad. Que el equipo de gobierno, que el Partido Socialista realice esto ante el silencio de Compromís, porque desde que esta mañana salió la noticia son varias las personas que se han puesto en contacto con nosotros para decirnos, a mí también me ha llegado ese correo, yo no tengo nada que ver con el Partido Socialista, yo no he cedido mis datos y quiero saber por qué el Partido Socialista me ha mandado a mí un correo a mi título personal, no a ninguna asociación, no a ningún representante, no a ningún colectivo. Se les ha mandado a título personal, correos privados, correos que obran dentro del Ayuntamiento del Che. Pues desde el PSOE respondieron acerca del uso de la base de datos del Ayuntamiento para usos partidistas. El portavoz socialista, Héctor Díez, desconocía el viernes el fondo del asunto, aunque dejó claro que el partido convoca los diferentes actos con la base de datos que ha ido conformando durante años y es la misma que se utilizó para el evento del pasado viernes. Lo escuchamos. Por tanto, es una base de datos, desde luego, que está muy viva, pero que... En fin, desde luego es la que hemos utilizado para este acto que hay esta tarde, como para cualquier otro que hayamos celebrado con anterioridad, y que en la medida que alguien nos solicita que se le dé de baja de esa base de datos, se le da de baja. Además, tengo que decir que son correos que cumplen con la normativa de protección de datos, con la información que se le tiene que facilitar a cada uno de esos correos a los que se envía para seguir... el procedimiento y darlos de baja, ¿no? También el Partido Popular volvió a denunciar que la oposición sufre muchos impedimentos por parte del equipo de gobierno para poder realizar su trabajo como oposición y se avalan en una nueva resolución del síndic de Greuges. Según el concejal Javier García Mora, por quinta vez el síndic ha reconocido que se han producido retrasos importantes a la hora de facilitar información a los grupos que la solicitan. De nuevo se le dice al Ayuntamiento que no puede dejar de contestarnos. La ley menciona 5 días naturales, pero en este caso hay 7 meses que tardan en contestarnos. Ese no es motivo ninguno, el exceso de trabajo, porque hay que tener en cuenta la cantidad de el presupuesto de gastos del Ayuntamiento, los acuerdos de Junta de Gobierno, los registros de entradas del Ayuntamiento, de salidas, que nosotros como oposición tenemos que hacer un seguimiento para, y en los casos que veamos que puede tener trascendencia para nuestra labor de control y fiscalización, debemos de pedirlo, pero el Ayuntamiento se excusa en el exceso de trabajo. Eso supone, en definitiva, que están vulnerando nuestros derechos fundamentales del ejercicio de cargo público. Y nos ocupamos ahora de los acuerdos destacados de la Junta de Gobierno del pasado viernes. Hubo muchos e importantes. Primero, se aprobaron esos 300.000 euros para rehabilitar los elementos más degradados del antiguo convento de las Clarisas, como son la cubierta y mejorar las condiciones de la bóveda y de la iglesia gótica. Una actuación con la que, según el portavoz Héctor Díez, ganar tiempo para conseguir un proyecto definitivo de cara a la siguiente legislatura. Y también se aprobó ese paquete de ayudas que van a ir destinadas a autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores por un total de 1 millón de euros. El portavoz socialista Héctor Díez dijo que atención porque hay 15 días hábiles para solicitar estas ayudas y esos 15 días hábiles, el plazo comienza a contar cuando se publiquen en el Boletín Oficial de la provincia, que será esta semana, lo escuchamos. Decirles que el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia, que será la próxima semana. Exclusivamente se podrá presentar la solicitud vía sede electrónica del Ayuntamiento de Elche en sede.elche.es. También se aprobaron las ayudas COVID de la Diputación por algo más de 500.000 euros para autónomos y empresas para paliar esos efectos de la pandemia en sectores productivos. Serán de un máximo de 1.000 euros y deberán presentar las facturas entre julio de 2021 y junio de este año y que el promedio mensual de facturación sea igual o inferior a todo lo facturado en 2019. Se aprobó además adjudicar por fin las obras para instalar el ascensor en la sede de la Asociación de Parkinson. Y por otro lado, el Gobierno local anunció que va a presentar alegaciones al Plan de Movilidad del Área Metropolitana Alicante y Elche presentado por el Consejo. Tras estudiar el documento en profundidad, pedirán que se especifique la ubicación de esos aparcamientos disuasorios en la ciudad y que no se solapen con los previstos dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Héctor Díez es quien habla. metropolitano que presenta Consellería no aparece especificado dónde van a estar esos aparcamientos disuasorios, más allá de que aparecen con puntos en un plano muy genérico, y además se le advierte a Consellería de que el plan de movilidad de Elche sí que contempla aparcamientos disuasorios específicamente ubicados y que, por tanto, lo que proponemos con esta alegación es que se especifique claramente dónde van a estar esos aparcamientos disuasorios y que se tenga en cuenta que el Ayuntamiento ya contempla los suyos propios para que luego no se solapen, en este caso, infraestructuras que tienen el mismo fin o similar. Y hoy y mañana y casi toda la semana va a ser un día de muchos nervios para miles de familias, porque mañana comienzan los exámenes de la EBAU, lo que conocemos por selectividad. Un total de 4.011 alumnos se presentan este año a la convocatoria de junio, un 7% menos que el curso pasado. De los matriculados de este año, el 59% son mujeres, el resto hombres. Las pruebas comenzarán a las 9:30, aunque los alumnos están convocados 45 minutos antes para recoger la documentación o detectar con tiempo cualquier error en el listado de asignaturas a las que se han matriculado para las pruebas. Desde aquí, por tanto, suerte a todos los que se presentan este año en los exámenes de selectividad. Decirles que son muy fáciles aprobarlos. Otra cosa distinta es conseguir la nota. Y con el auge del turismo gastronómico, cada vez surgen nuevas iniciativas de gastroescapadas. En este caso, Solán de Cabras, para promocionar su nueva agua con gas, ha presentado una ruta por España donde ha escogido a 5 chefs reconocidos para que elaboren un plato inspirado en las zonas del mundo declaradas con mejor calidad de vida. Entre los restaurantes escogidos se encuentra uno de Elche, La Finca, de Susi Díaz, a quien se le ha encomendado crear un plato inspirado en una isla griega. Este plato estará en la carta del restaurante hasta el 23 de junio y su lanzamiento coincide con la reinauguración del Salón Comedor, que estrena una decoración más vanguardista. Esta misma semana Teleelche va a emitir un reportaje especial de esta propuesta de gastroescapada en el programa Elche para comérselo, de Manoli Guilaber. Escuchamos ahora a Susi Díaz. Alubias, al final la alubia es una luminosa. Yo he utilizado un guisante lágrima. Tengo un campesino de aquí, de nuestro territorio, muy cerquita de aquí de la finca, que me ha plantado guisantes lágrima y con eso los hemos cocinado. El guisante lágrima es el caviar verde, le llaman el caviar. Cuando te lo metes a la boca, está crujiente, explota. Y esto me recordaba mucho a la burbuja de Solán de Cabras, que es exactamente igual. Entonces yo quería, en primer lugar, acercarme al agua y acercarme también a esas alubias, ¿no?, que habitualmente consumen en esa isla. Y Educación, Deporte y Solidaridad se unieron este fin de semana en los Juegos Intersalesianos, en los que participaron más de 1.500 niños y jóvenes y se llevaron a cabo en la ciudad deportiva. Y abrimos la página de sucesos para contarles que la policía local detuvo a un hombre por un presunto delito de tráfico de drogas cuando trataba de huir de un control de seguridad en la carretera del Altet. En un momento de la fuga, el hombre arrojó a la calzada una bolsa con varios gramos de cocaína y cuando los agentes consiguieron alcanzar al sospechoso, dio positivo en las pruebas de alcoholemia y drogas. El conductor fue detenido por un presunto delito contra la salud pública, además de ser denunciado por conducción temeraria y trasladado a dependencias policiales. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Para conseguir los objetivos en la vida hay que saber esperar la fruta del árbol. Que la madre naturaleza siempre proveerá una respuesta a tus preguntas, porque los últimos serán los primeros. Que no te líen. En Fundesem, los primeros son los primeros. Cambiamos nuestro modelo de becas. Los más rápidos tienen un 50% de descuento en sus matrículas. Fundesem, Growth Talent. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. You wouldn't leave me without a chance to try. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage, en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. Y ahora también ponemos a tu disposición a un precio muy económico la desinfección con ozono que elimina todo tipo de virus, bacterias y olores. Siete de la mañana, 27 minutos. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, nos ofrece el deporte con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Se cumplen dos semanas desde que la plantilla del Elche se cogió vacaciones, se marchó de vacaciones tras el último partido de Liga y desde entonces el club solo ha anunciado un movimiento, el fichaje de Ezequiel Ponce, el delantero argentino, por el que el club se ha hecho con sus derechos hasta el año 2026, es decir, por las cuatro próximas temporadas. En estos momentos, con Ezequiel Ponce, el club tiene 17 jugadores con contrato en vigor, aunque alguno saldrá, como es el caso de Iván Marcone, que no entra en los planes del técnico ilicitano Francisco Rodríguez y que, en principio, Independiente de Avellaneda sería el equipo más interesado por hacerse con sus servicios. El problema es que el conjunto argentino ha llegado a un acuerdo con el salario del futbolista, pero no para pagar un traspaso al club blanquiverde. El propietario del club, Cristian Bragarnich, ya ha dejado claro que no depende del jugador, que eso sí está dispuesto a bajarse el salario un 50% para fichar por el club argentino, pero el propietario tiene claro que quiere recuperar parte del dinero invertido hace dos años, que fueron 3.200.000 euros. Además, estamos con el caso Pere Milla. Cada día que pasa da la sensación de que está más lejos de seguir en el conjunto franjiverde. Recordemos que para el club el futbolista está renovado automáticamente al conseguir la permanencia. Incluso le ofreció una renovación de tres temporadas. El jugador entiende que por una cláusula en su contrato queda libre a final de temporada y por eso escribió una carta despidiéndose de los aficionados. Parece que si esto sigue así serán los tribunales los que tengan que decidir. Por último, destacar que el club ha empezado ya con las obras de remodelación del estadio, sobre todo en algunas zonas, como la zona frontal donde se ubica la nueva tienda del Elche Club de Fútbol y también un comedor para los futbolistas que pasarán más tiempo en el club blanquiverde. También la zona de butacas de anillo y otro tipo de remodelaciones, como los videomarcadores y los nuevos banquillos que se quieren estrenar para el principio de temporada. Hasta luego. Para los calores de este verano, Juan Agulló. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agulló, vehículos de ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano.

manías, de tus grandes miedos, tu ciudad perfecta cuando seamos viejos, y guardé tu esquina del sofá. Si vuelves luego, si escucho tu voz con tan solo un suspiro, enciendes las luces que había de apagar. Ay, no te me vayas cuando acabe el vino. Te quieres quedar. Que muero de tanto callar, tan solo muero de ganas de comerte a besos, muero. Se gastan los días, se pierde el momento, y esta cobardía me quema por dentro. No salen las ganas, perdimos el tiempo, nos ganó el silencio y el miedo le cuento. Muero de tanto callar y tan solo muero de ganas de comer y te a besos muero. .4 Teleelch Radio Marca. La Semana Santa ha concluido y la mayoría de hermandades y cofradías ya están preparándose para la próxima edición. Es el caso de La Lanzada, que ha encargado el diseño para el palio de una de sus imágenes, Dulce Nombre de María. El artista andaluz Álvaro Abril ha sido el designado para llevar a cabo este proyecto. Queremos conocer más detalles de este trabajo y por ello tenemos hoy con nosotros a Fernando Penalba, archivero de esta hermandad, pero también es graduado en Historia del Arte. Fernando, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Por qué encargar un palio para la imagen de Dulce Nombre de María si aún no habéis terminado vosotros el trono de La Lanzada, que es quizá el trono que más imágenes tiene de toda la Semana Santa de Elche? Bueno, en realidad lo que queda del paso de misterio es completar el programa iconográfico y el dorado, que son proyectos. Quizás el primero a más corto plazo, pero el segundo sí que es a muy largo plazo. De esa manera, el hecho de encargar el diseño del palio, lo que te permite es tener un punto de partida para ir trabajando también en ese proyecto a lo largo de los años. Esto no es un proyecto a corto plazo, sino que es a más bien largo plazo, y de esa manera, pues teniendo este proyecto, se pueden ir completando distintas partes de ese paso de palio que ahora mismo pues cuenta con los elementos básicos y elementales. Pues vamos desde el principio para entender lo que tiene esta hermandad, esta cofradía de La Lanzada. Has dicho, lo has englobado todo como el paso del misterio. ¿Por qué el paso del misterio? ¿Cuál es la escena que representa La Lanzada? Bueno, el paso del misterio, que es el paso en el que, el primer paso en el que procesiona el Cristo, que es el titular principal, el titular cristífero de la hermandad, lo que representa es el momento inmediatamente posterior a esa lanzada, es decir, el momento en el que un centurión romano clava la lanza en el costado de Cristo, haciendo, digamos, referencia a las escrituras, esas escrituras que dicen que no le romperían los huesos, en vez de romperle los huesos para asegurarse de que moriría en la cruz, lo que hacen es clavar la lanza en el costado y de esa manera pues comprobar que ya había fallecido, ¿no? Que ya era un cuerpo inerte y sin vida el que estaba colgando de esa cruz. Y en ese momento también lo que sucede es un milagro, es decir, ese agua y esa sangre que salen del costado según pues las escrituras, lo que hicieron fue curar a este centurión que ha pasado la historia con el nombre de Longinos, y pues le cura la visión, porque según decía, pues tenía un problema de visión, y al caer ese agua y esa sangre, pues le cura la visión. Luego está el otro paso, que es el de palio, que es el que se va a proyectar ahora, que es el bajo el que va Dulce Nombre de María, que sería la titular mariana, es decir, la imagen principal de la Virgen de nuestra hermandad. ¿Y por qué tantas imágenes para representar ese momento, ese milagro? Pues en realidad, sobre todo en base a lo que se pensaba que podía leer las escrituras, es decir, sobre todo la imagen de pues Jesucristo con su madre, con la Virgen María, en este caso la Virgen de las Lágrimas, que es la que va en el paso de misterio, y San Juan a los pies, luego lógicamente el centurión que clava la lanza, y por otra parte pues también las tres Marías, las pues que eran familiares básicamente cercanas a los discípulos y que también muy probablemente pudieron estar allí. Pero al final también hay otro elemento, y es la tradición iconográfica, es decir, cómo se ha representado ese momento a lo largo de la historia. Y también en base a eso y a los pasos que ya existen que ya podían existir de la lanzada, pues en otros puntos, sobre todo Andalucía, es en base a lo que se ha configurado nuestro paso de misterio, en base a la tradición iconográfica, las escrituras, y luego también a otros misterios ya existentes. ¿Existentes? Tres elementos que fundamentan. ¿Existentes en la Semana Santa sevillana o andaluza? Sí, bueno, hay en otras partes de Andalucía también, no solamente en Sevilla, hay pues en Jerez, en Granada, en Huelva y en distintos puntos. ¿Y por qué el dorado? Porque has dicho paso de misterio y aún quedan algunas imágenes que terminar, y el dorado, ¿va a ir pan de oro en este trono? Sí, bueno, las imágenes, lo que queda es el proyecto iconográfico, que son las imágenes que irían en las capillas, del paso, y que pues completarían iconográficamente todo el conjunto de ese tallado. Al final, el hecho de que vaya dorado viene por el propio diseño. En función del diseño, en función de cómo sea la talla, pues se proyecta para que esté acabado en caoba o en otra tonalidad de madera, ¿no? O por otra parte en dorado. Digamos que son los acabados más normales cuando se hace un paso pues de talla, ¿no? Se ha acabado en caoba, en un acabado así oscuro, o en pan de oro. En este caso, el tallista Manuel Guzmán Bejarano, el diseñador de todo lo que es el paso, de todo lo que sería sobre lo que se colocan las imágenes, lo diseñó para que estuviese acabado en pan de oro, porque al final el tallado, digamos, el diseño te condiciona los acabados. Fernando, el pan de oro, esto significa, es lo más costoso, ¿no? Esto significa que a la mínima sospecha de que pueda llover, la lanzada nunca saldrá a la calle. Sí, pero eso es algo que ya está contemplado, aunque no fuese en pan de oro. Eso daría lo mismo, porque al final también llevas unas imágenes que se verían afectadas igualmente por la lluvia. Y el hecho de colocar un plástico, que igual es a lo que más acostumbrados estamos aquí en nuestra zona, en nuestra ciudad, tampoco es beneficioso, porque lo que hace es crear una especie de efecto invernadero. Hay que tener en cuenta que sobre el paso también van flores frescas, que suelen estar húmedas, entonces, aunque sea un rato, pero ya estaría generando una especie de efecto invernadero que no es beneficioso en nada para las imágenes, ni siquiera pues para la madera, aunque todavía esté en su acabado natural, que no esté revestida de pan de oro. Pero el tema de la lluvia es una cuestión que llevamos concretamente nosotros muy a rajatabla, y creo que también en Elche se ha concienciado mucho, y últimamente pues las hermandades están tomando conciencia del daño que puede hacer esa lluvia a los pasos, ¿no? Ya hay mucha más formación, y esa formación permite pues conocer los riesgos que hay. Pues nos hacemos una idea de cómo va a ser el palio para Dulce Nombre de María. Antes que nada, ¿qué es un palio? Pues el El palio es algo que lo que hace es dar un realce de alguna manera a la imagen que acompaña. Sobre todo, pues los palios surgen acompañando a las imágenes de la Virgen, sobre todo a partir del siglo XVII. Incluso se piensa que el origen puede estar en Italia, ¿no? Es donde pues están las primeras referencias a los pasos de palio, sobre todo pues en dibujos y en proyectos que hay en ese siglo XVII. Y el palio lo que hace de alguna manera pues es dignificar, ¿no? Es una especie de dosel portátil. Sí, claro. Es una especie de dosel que va moviéndose con el paso y que lo que hace pues es adornar la imagen que lleva debajo. Como no hay mucho tiempo, nos queda hablar de Álvaro Abril. ¿Por qué este artista andaluz? Pues sobre todo por dos motivos. Porque ahora mismo es un artista joven con una trayectoria ya, a pesar de ser joven, bastante dilatada, con obras muy importantes y uno de los diseñadores de más prestigio. Y por otra parte también porque es nuestro vestidor, es la persona que vista nuestras imágenes. Va a ser ahora mismo pues 8 años que trabaja con nosotros, y de esa manera lo que sucede es que conoce tanto la hermandad como la ciudad perfectamente, porque también es una persona con la que hay mucha comunicación, con la que es muy fácil trabajar, y ya digo, es una persona que a pesar de su juventud tiene muchísima formación, tiene mucha experiencia, y hemos pensado que es la persona que mejor conoce la hermandad y que mejores cualidades técnicas tiene para realizar ese diseño del paso de palio de Dulce Nombre de María. Pues muchísimas gracias, Fernando Penalba, archivero de esta hermandad de La Lanzada, y esperemos ver el próximo martes santo el palio que habéis encargado. De acuerdo, muchas gracias. Son las 7:47 de la mañana, y antes de continuar vamos a recordar en titulares las noticias que les hemos contado desde las 7 de la mañana. Tras 3 años ya tenemos reinas y damas de las fiestas. Alba Berenguer será la nueva reina de la Comisión María Auxiliadora y Julia Moreno de la Comisión Algoroz Derramador. Son las reinas mayor, Alba, y la infantil, Julia, de las fiestas de Elche. Unas 1.800 personas asistieron al acto de elección de las reinas y damas que tuvo lugar en la rotonda del Parque Municipal. Manuel Carrasco conquistó Elche con una canción llena de referencias a la ciudad. Cientos de personas acudieron el viernes por la noche al aparcamiento de la UMH, donde el artista actuó después de tener que cancelar hace un año su concierto por la pandemia. Y el equipo de gobierno sigue presumiendo de estabilidad en el balance de esos 3 años de mandato municipal. Carlos González ha resaltado como hitos la peatonalización de la corredora, el derribo del Hotel de Arenales, la ampliación del parque empresarial o la regeneración de barrios como el de San Antón. Se cumplen 2 semanas desde que la plantilla del Elche se fue de vacaciones y solo se han hecho oficial un fichaje. El de Ezequiel Ponce, el delantero argentino que estará hasta 2026. El club tiene 17 jugadores con contrato en vigor. Uno de ellos, Iván Marcone, al final parece ser que se marchará. Mientras tanto, las obras de remodelación del estadio ya han comenzado. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los martes, en Día a Día, queridos docentes, un espacio para la reflexión educativa.

un espacio para la reflexión educativa. Sigue la tertulia con Miriam Quesada y expertos en la materia, los padres y los alumnos. Queridos docentes, los martes en Día a Día, en Teleelch. Patrocinan VisioElch y Mindic, Psicología y Salud. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Hemos llegado a las 8 en punto de la mañana, a la segunda hora del programa La Glorieta. Es lunes 6 de junio y por delante tenemos una semana destacada. Primero porque mañana comienzan las pruebas de acceso a la universidad para más de 4.000 alumnos, la temida selectividad. Segundo, porque el viernes comenzarán las fiestas del Rocío para miles de personas que se vuelcan con esta tradición andaluza y que llenará el pantano de romeros durante todo el fin de semana. También es la semana para la historia local porque se celebra el Día Internacional de los Archivos y el de Elche es muy singular. Tiene preparadas varias actividades como las visitas guiadas o la entrega del premio a la investigación en su segunda convocatoria. Además, estamos inmersos en la campaña del reparto de postales sobre la belleza de nuestros parajes naturales con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Se celebró el pasado 5 de junio, el sábado y ayer domingo. Y en política, pues desde la pasada semana, el PSOE anda haciendo el balance de estos 3 años de gobierno de coalición con 2 ruedas de prensa y un acto de partido. Y tiene toda la pinta que van a continuar. Y además con el alcalde Carlos González, que anda diciendo cada vez que puede que quiere ser el candidato socialista en las próximas elecciones locales, y con el secretario socialista Alejandro Soler, que no quiere pronunciarse de momento sobre la continuidad o no de González. Y así andan los dos hombres, persiguiendo un destino. Raindrops are falling on my head, and just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling, so I just... Pues ya hemos puesto banda sonora y es otra distinta a lo que está haciendo en estos momentos la política, la actualidad política, y otra banda sonora bien distinta nos lleva a las fiestas de Elche, porque por fin vamos a conocer ya, y lo haremos en los programas, en nuestros informativos de radio y televisión, a las nuevas reinas y damas de las fiestas de Elche de este año. Nuestra compañera, primero vamos a conocer los nombres y a las comisiones de fiesta que pertenecen. Cada una fue la elección el pasado sábado y ya las tenemos. Nuestra compañera, como decimos, Iciar Martínez, nos va a adelantar los nombres y las comisiones, que por cierto hay que destacar que en la elección las del campo son las que más reinas y damas para las fiestas del Che han aportado en esta ocasión. Buenos días, Ros. 3 años después, Elche vuelve a elegir a una reina para sus fiestas. Ha sido este sábado por la noche en la rotonda del Parque Municipal, donde se ha celebrado la gala de elección en la que han participado las candidatas de todas las comisiones de fiestas del campo y de la ciudad. Alba Berenguer Cobes, de la Comisión María Auxiliadora, y Julia Moreno Guerrero, de la Comisión Alborós Derramador, son las nuevas reinas mayor infantil de las fiestas de Elche, respectivamente. Y también han salido elegidas primera dama mayor Irene Botía Santón, de la Comisión Perleta Maitino, segunda dama mayor de la Comisión Ángel de la Guarda Clara Sanz Muñoz, así como primera dama infantil Noelia Jiménez Mateu, de la Comisión Monserrate Guilabert, y segunda dama infantil Carmen Tontosa Cañadas, de la Comisión Antonio Brotons Pastor, Avenida de Novelda. Gracias, Iciar. Y ahora vamos a hablar del acto, que lo calificó de espectacular la concejal de fiestas, Mariola Galiana, quien también destacó la organización del acto de la elección de las reinas y damas y el trabajo del jurado. La escuchamos. Luego, muy contentos que tras 2 años de pandemia, que no ha habido fiestas, este año por fin se ha podido producir esta gala, y estamos también muy contentos porque se han elegido a las reinas y damas de las fiestas de Elche que nos van a representar allá donde vayan. Creo que ha sido una gran elección por parte del jurado porque ha primado, además de la belleza, el saber estar, sobre todo también su cultura e inteligencia, y por tanto, pues estamos muy contentos de los representantes que hemos elegido este año.

8 de la mañana, 27 minutos. Es tiempo para que con Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano, en Avenida de la Libertad 60, vayamos con el deporte, con la actualidad del Elche Club de Fútbol. Damos los buenos días a Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, Antonio. Hola, Ros. Buenos días. Buenos días. ¿Te gustó España? Bueno, es que es un torneo que no me llama mucho la atención. Pero bueno, la verdad es que son las probaturas, el laboratorio de Luis Enrique, y ahí pocas conclusiones se pueden sacar. Yo creo que si fuera el Mundial podríamos sacar más conclusiones. Yo hubiéramos visto una España posiblemente diferente, ¿no? Pero a mí es que estos torneos no me dicen mucho. Y sobre todo después de terminar la temporada con los jugadores pensando en dónde se van de vacaciones. Sí, no, a ver, es un torneo que incomoda y que viene mal, ¿no? Y otra cosa es que fuera el Mundial de siempre, el Mundial que tocaría en estas fechas de junio y julio, eso es otra cosa. Y todo el mundo pone la máxima atención, los jugadores están deseándolo. Pero este es un torneo todavía en el que está para ganarse la confianza de Luis Enrique para el Mundial, que será este año por primera vez en la historia en el mes de noviembre, ¿no? Ese Mundial de Qatar. Y se nota pues esa falta de tensión competitiva, que los jugadores tienen la cabeza ya puestas en las vacaciones. Y claro, eso no es el mismo fútbol emocionante con el objetivo de ganar sí o sí, es otra cosa. Pero bueno, es un laboratorio de pruebas para el técnico español, y de ahí saldrá pues esa lista de 23 jugadores para el Mundial de Qatar, que recordamos este año será en el mes de noviembre, mitad de noviembre, hasta el 20 de diciembre aproximadamente. Vaya fechas. Bueno. ¿Y el laboratorio ilicitano cómo va? Pues con mucha calma, como ya preveíamos. Hoy se cumplen 2 semanas desde que la plantilla del Elche cogió vacaciones, 2 semanas de relax para los futbolistas, no tanto para el técnico y el propietario, que sí están, digamos, de días de descanso, pero en continuo contacto con el secretario técnico, que es el que mantiene ahí la tienda de campaña en las oficinas del Martínez Valero. Por cierto, un Martínez Valero que empieza a mostrar ya otra cara con las rehabilitaciones que se están llevando a cabo, tanto por dentro como por fuera. Por fuera lo que se nota es sobre todo la tienda del Elche, justo al lado de la puerta cero. Ahí ya se ha ganado metros para inaugurar la tienda, se espera que para principios de temporada. Y luego por dentro se están remodelando vestuarios, ese comedor que se está haciendo para que los futbolistas pues se desayunan y coman ahí. Va a ser un fútbol más profesional, más a la Premier, ¿no? Donde los futbolistas se tiran ahí 8 o 9 horas, no como antiguamente, que hacían el entrenamiento y se marchaban. Será para los profesionales y también para los jugadores del fútbol base. Recordemos que el césped está completamente levantado con una resiembra ya de verano, que los vídeos marcadores y los nuevos banquillos, también a la un poco el estilo de la Premier, no van a estar donde ahora están, porque digamos que para las primeras filas tapan la visión y van a estar integrados prácticamente en las primeras líneas, con la primera línea con los aficionados, insisto un poco a la Premier, como ya dijo el propietario. Y luego la gran obra más faraónica va a ser el techo cubierto, que cubrirá toda la parte del anillo para protegerse de las lluvias, y luego bueno, el exterior, que también se quiere dar un lavado de cara, ¿no? Esperemos que no suban las entradas, no se encarezcan, precisamente por estas reformas y por tener en el anillo ese techito. Sí. Eso mejora un poco las entradas del anillo. Bueno, a ver, en el anillo también se está abordando la reestructuración del cambio de asientos para que esté acorde a los asientos de la parte de abajo, de tribuna, preferencia, pero no tiene por qué, porque ese dinero sale del fondo CVC, que el Elche Club de Fútbol en total va a adquirir por 29 millones de euros, aunque solo ha invertido hasta el momento el 10%. De hecho, según un estudio de la Liga de la temporada pasada, el Elche era el equipo más rentable, el que más beneficios había dado, en torno a 12 millones de euros. Y bueno, eso demuestra que las cosas se están haciendo bien y no tiene por qué encarecerse el precio de las entradas. Sí es cierto que esta temporada pues habrá un Festa de Elche que no ha habido desde hace 2 temporadas, el Elche, bueno, pues digamos que apunta un poquito más lejos, que podría subirse un poco el precio de las entradas, teniendo en cuenta que esto es primera división, máxima categoría. No me sorprendería, porque ha habido precios contenidos desde la pandemia, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. No tendría por qué, porque ese dinero no hace falta. El subir el precio de las entradas por la rehabilitación no tiene un

por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, la calle Antonio Antón Asencio continúa cortada por obras desde Basalmoros. La calle Usías March está cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y especial atención en Pedro Juan Perpiñán con las obras que han llegado ya a toda la avenida y ha quedado con un solo carril en cada dirección, con retenciones continuas. Evitar esta vía y utilizar alternativas como Avenida Alcalde Ramón Pastor, Avenida de la Libertad, Ronda y Circunvalación. Por último, recomendaros ponerse el cinturón de seguridad, cumplir con los nuevos límites de velocidad y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Y si vas en bus, mucho mejor. Piensa en sus ventajas. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, con una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. El bus es más rápido. El bus siempre llega a tiempo. Tiene vía libre. El bus es cómodo, seguro y con su uso cuidamos del medio ambiente. Disfruta el bus. Autobuses Urbanos de Elche. Grupo Avanza. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Joana, Óscar, Login, Javi, Sam... Cumplimos 25 años y en la Universidad Miguel Hernández de Elche hemos formado a más de 280.000 personas para conseguir sus sueños. ¡Ahora tú también puedes! Somos una universidad pública con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales. Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es. Somos la energía que va a mover tu mundo. ¿Quieres sentirla ya? Prueba la gama híbrida y eléctrica de Peugeot en los e-Experience Days. Diseño y tecnología creados para que disfrutes conduciendo. Ven a tu concesionario en los e-Experience Days de Peugeot y disfruta de condiciones especiales. Peugeot Marcos Automoción. Ocho y 39 minutos de la mañana, después de conocer cómo está, 8:40 ya, después de conocer cómo está el tráfico en las principales avenidas y calles del casco urbano, vamos a conocer cómo está el mundo en los principales diarios nacionales. Vamos a conocer su portada y hoy Antonio Bazán, que ya está preparado, me encantaría que me leyeras cómo describe pues lo que vivimos todos ayer en París. Igual que en la Champions, 14 copas de Roland Garros para Rafa Nadal. ¿Cómo lo describen los titulares? ¿Qué dicen? Porque estamos hablando de algo que es, vamos, brillante, espectacular, leyenda, y que traspasa ya lo que es lo deportivamente hablando. Los diarios deportivos y los nacionales supongo que recogen todos lo que hizo Nadal. Se habla hasta de épica. Sí. Bueno, pues comenzamos con El País. El País, fotografía de Rafael Nadal levantando la Copa de los Mosqueteros en la pista Philippe Chatrier en París. Nadal, la leyenda continúa. El tenista español se impone con facilidad a Casper Ruud y consigue su 14º título en Roland Garros, donde nunca ha perdido una final. Dice, palabras de Nadal, no sé qué pasará en el futuro, pero lo voy a seguir intentando. Lo mejor, ¿eh? Todos esperábamos que dijera su retirada y ha dicho lo contrario, ¿eh? Lo tiene difícil de todas formas. Sí. También hace referencia en El País noticias sobre el CNI, que dice, alertó de que Rabat quería forzar un cambio sobre el Sáhara. Y sobre las elecciones de Andalucía, el PSOE trata de agitar la campaña ante un partido popular que busca el perfil bajo. Pedro Sánchez llama a la movilización con las políticas sociales como ariete. Para ABC, una sola noticia en portada. Venga, dime, ¿cómo? ¿Cómo describe lo de Rafa Nadal? Único. Nadal único. Conquista en París su 14º Roland Garros y suma ya 22 Grand Slam. Gesta de un campeón interminable. En el mundo, un dígito es el importante, el 14 en grande, sobre la imagen de Rafael Nadal levantando la Copa de los Mosqueteros. Nadal se sobrepone a un intenso dolor y gana su 14º Roland Garros, aclamado en París. Es su 22º Grand Slam desde 2005. También hace referencia a un titular, a una frase de Manfred Weber, que es del Partido Popular Europeo. Dice: Bruselas tiene que sacar tarjeta ya a Sánchez para evitar un desastre. Los acuerdos con la derecha populista hay que verlos caso por caso. No se puede comparar un país con otro, es una decisión local. Y por último, La Razón. Evidentemente también fotografía. La típica de Nadal cuando consigue un trofeo, dándole un mordisco a la Copa de los Mosqueteros. Rafael Nadal, leyenda infinita. Te pediría que me leyeras más titulares de otros periódicos, de verdad, con lo de Rafa Nadal. Solo lo de Rafa Nadal. Di más de titulares, por favor. Si los tienes abiertos, que no sé si los tendrás. ¿Los tienes? El periódico de España. Venga, dime. Nadal, emperador en París y con ganas de seguir. Ese es uno de ellos, el periódico de España. Más que tengamos por aquí ahora mismo, pues evidentemente podemos irnos también el correo. Nadal quiere más. Agranda su leyenda en la tierra de París y anuncia que se someterá a un nuevo tratamiento médico para intentar mantenerse en activo. Seguiré luchando, es lo que comenta. Y bueno, y así podríamos seguir con prácticamente un montón, como El Heraldo de Aragón. Venga. Irrepetible Nadal. ¿Quién más tenemos por aquí en Marca? En la Marca. Siempre gana Rafa. Y hace unas comparativas interesantes porque dice, por ejemplo, desde 2005, que logró su primer Roland Garros, ha habido dos papas. ¿Ah? España ha tenido dos reyes. Es verdad. Estados Unidos ha visto pasar a 5 presidentes. Madre. El diésel costaba 78 céntimos. Original, ¿eh? Original el marca. Fernando Alonso todavía no había ganado ningún mundial. Y han pasado 41 equipos por primera división. Es que son desde... Bueno, se ha convertido Rafa Nadal en el más joven en ganar el Roland Garros y también en el jugador más veterano en conseguirlo. Imagínate. Bueno, podríamos estar mucho más tiempo hablando de Rafa Nadal. Pero no, tenemos que hablar de otras cosas. Los vecinos de Salada Yubalcoy, afectados por los nuevos accesos propuestos para el futuro hotel que se quiere abrir en Villa Mariana, junto a la Nacional 340, han recogido algo más de un centenar de firmas para exigir al equipo de gobierno una mejor opción que la que hay en estos momentos para esos accesos. Los afectados protestan porque tendrán que recorrer kilómetros para realizar desplazamientos cortos, debido a que se van a cortar algunos accesos a la carretera del Chalicante. Pues bien, hoy hablamos con el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara y afectado, Trino Agulló. Muy buenos días, Trino. Hola, buenos días. Bien, pues vamos a ver cuál es el problema. Esta noticia la sacamos el pasado viernes, pero hoy queremos conocer un poco más los detalles. Primero, ¿qué accesos son los que se van a cortar, los que hay sobre el papel en estos momentos? Pues los accesos que piensan cortar son los que damos a la 340 entre el tramo de la rotonda primera que hay para entrar al parque empresarial hasta la Villa de Mariana, que es la finca de Fernández, que decimos, o de Musan, como se le conoce también ya aquí. Entonces, los afectados están Piensos Elche, yo, soy Trino, mi hermano, una parcela que hay con tenedores, mi Viveros Iris. Esas son las parcelas más afectadas en cuanto a dan en la 340. Vale, son pocos los afectados y eso es también un obstáculo para que se les oiga, pero ustedes han presentado alegaciones. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues mira, esa es la mayor sorpresa, porque nosotros la primera información, voy a empezar desde lo primero, fue en noviembre. que habían declarado o iban a declarar, la DIC, denunción de interés comunitario en la finca de Mariana. Entonces, claro, al recibir esto y ver todo lo que nos ponían que eran barbaridades, pues hicimos alegaciones. Las mandamos las alegaciones tanto al MOPU como al Ayuntamiento de Elche. El Ayuntamiento de Elche no nos ha contestado. Y el MOPU sí que nos ha contestado. Yo recibí el día 30 de marzo contestando a las alegaciones. Pero las alegaciones, que se ve que han puesto lo que a ellos les conviene, lo que no, porque yo les he dicho muy bien escrito que yo no tenía acceso a mi finca nada más por la entrada que tengo por la 340. De eso se lo han saltado, no me contestan nada, nada más me dicen que puedo entrar por el camino de Jubalcoy, que es el de detrás, y ese camino de Jubalcoy pues es un camino municipal de siempre. Y ahora parece ser que quieren hacerlo de una sola dirección, asfaltarlo y tal. Cuando es un camino que pasan muchos tractores, yo, por ejemplo, para labrar la finca de mi hermano, que está colindante, pues tengo que ir por ese camino hacia él, y entonces, si es dirección prohibida, no podré labrar. Para entrar a casa, pues, como ellos quieren, no tengo entrada, y como no tengo entrada, pues no puedo entrar si no es por ahí. El camino ese tiene, además, otras dificultades, porque aquí en la comunidad de regantes 6 de Sétima van, como en todos sitios, las regaderas de los partidores, y lo cruza ese camino el partidor 15, 16 y 17 de la Sétima, en lo cual los regantes, cuando tienen que venir precisamente a la balsa de la finca esta de Mariana, pues aparcan, miran una compuerta que hay allí, una válvula y todo, y vienen directamente del partidor allí, pues en 7-8 minutos, el agua tarda 15 minutos. Si tuvieran que dar la vuelta que tienen que dar, por muy rápido que fuera en coche y no teniendo tráfico, tardarían 30 o 35 minutos, se perdería el agua. Es una barbaridad lo que intentan hacer ahí. En fin, nosotros no nos oponemos a que se haga el hotel en la finca, al contrario, orgullosos de que se hiciera una cosa más, pero llegando a un entendimiento cuando hay muchas vías de solución y se podría hacer y no perjudicar a todos estos vecinos, que somos pocos, pero somos vecinos, y así es que así está el tema de momento. La contestación del ministerio, al final sí que nos pone que si en un año no tienen la DIC, pues eso lo suspenderían. Yo no sé, ayer precisamente, perdona que siga así sin preguntar, pero ayer precisamente me dijeron a mí extraoficialmente que la DIC ya está aprobada, que deberían de habernos comunicado, pero a nosotros no nos han comunicado todavía nada. Bien, pues acaba de decir que regantes, son pocos los afectados, pero al añadir esa dificultad de los partidores, la comunidad de la sexta y séptima elevación tiene miles de comuneros. ¿Van ustedes a contar con el apoyo de esas entidades de riego o las entidades de labradores de Elche en sus alegaciones? Sí, la comunidad se ha adherido también a hacer, a nosotros, porque ve que es una barbaridad. La comunidad de regantes 6 de Séptima también va a hacer alegaciones, porque es que afecta a muchos, pero muchos regantes, porque el partidor 15 nada más tiene más de 300 regantes, el 15, y el 17 tendrá también por los 400, el 16 tiene menos, pero tienen que cruzar y tienen que ir repasando la regadera. Y, en fin, que es una barbaridad. Claro. ¿Y ustedes qué proponen entonces? Porque, claro, se corta el acceso a la Nacional 340 precisamente para evitar el tráfico en una carretera ya de por sí saturada. Claro, exactamente, muy bien. De acuerdo, estoy de acuerdo hasta ahí. Pero ahora preguntaría yo, ¿han pensado los agricultores, las retroexcavadoras, las bombas, todos los desovadoras que ahora tendrán que ir por la carretera general? Porque si no, es que no hay acceso. Tendrán que dar la vuelta, coger la carretera, entonces eso sí que, y los tractores parece que quieren eliminarlos de la carretera. Entonces, ¿qué hay que hacer? entonces atascaría más el tráfico, creo yo. Claro, ¿y ustedes qué proponen entonces? En sus alegaciones, ¿qué proponen? Porque vale, que no se corten los caminos o que no haya una sola dirección. ¿Ustedes qué accesos proponen? Mira, nosotros lo que proponemos, que lo vemos correcto, por ejemplo, sentido Torrellano, vamos a decir, que no se pueda doblar a la izquierda, ¿de acuerdo? Se va a la rotonda que hay, la primera que hay para entrar al parque empresarial, se da la vuelta, y bien. Ahora, antes de la rotonda está el camino del retorno. Eso sí que es una barbaridad ya, cortar ese camino, que quieren cortarlo, porque allí, en ese camino, giran a la izquierda viniendo de Torrellano, pues yo calculo entre 200 y 300 coches que van al colegio del New College de inglés. Ahí, sí, el Newton College. Los autocares de la Melillense todos los días a las 9 menos cuarto, 9 20, de 12, 14, 15 autocares entran por ahí y después vuelven a salir. Entonces, ese acceso no se debería jamás. Entonces, el problema que dicen ellos, que la salida de coches de los eventos que puedan hacer en el hotel, que no pueden, sí, porque vendrían gente, dice que de Benidorm, de San Juan, de las playas. Muy bien. Pues en vez de dar la vuelta por el camino de Jubalcoy, que es un camino municipal que es de agricultor para agricultura, que vayan 2 kilómetros hacia Elche, que salgan hacia Elche, y en la primer rotonda que hay, que se coge el camino que va al vial parque o a la autovía, y enseguida están, no tienen ni que cruzar Alicante para ir a Benidorm, como dicen. Y si tienen que volverse para aquí, pues se vuelven, que son 2 kilómetros, que eso no es nada, en comparado con lo que quieren hacer en el camino de Jubalcoy y las barbaridades que quieren hacer. Uh-huh. Esa es la opinión que nosotros lo hemos presentado. Nuestro ingeniero ha hecho unos proyectos muy bien llevados, incluso el técnico del ayuntamiento los ve bien, porque hemos tenido reunión con ellos, pero... Claro, dicen, si me obligan a esto, pues no lo sé. Bueno, pues no se entiende por qué el ayuntamiento todavía no ha dado una respuesta a sus propuestas. Trino, ¿por eso ustedes ahora están recogiendo firmas? ¿Cuándo las van a entregar? ¿Este martes? Lo haremos el martes, sí, el martes. Me falta recoger algunas entidades y después ya las entregaremos. Pero que ya te digo, el ayuntamiento... mira, lo voy a decir aquí. Hace 15 días tuvimos en las escuelas de Jubalcoy eso de participación ciudadana, que vino una concejala, le explicamos, el ingeniero nos explicó todos los temas, todo. Dice, ay, pues no sabía nada. Bueno, mañana lo sabe la concejala de urbanismo. Muy bien, de acuerdo. Pues no nos contestaban y yo, pues, es que soy así, lo digo, claro. La vi en la manifestación que tuvimos en esto del trasvase del agua, del trasvase del Tajo seguro. Del Tajo. Y la vi y digo, hola, buenos días. ¿Le has dicho a la concejala de urbanismo? Dice, sí, está aquí. Ah, muy bien, entonces me la presentó tal. Pues sí, tenemos que reunirnos con los de Mustang. Los de Mustang ya nos han dicho que ellos no quieren reunirse. Eso sí que ya lo han dicho. Y estamos así, que parece que están dándole largas. Cuando desde el año 2011 se está intentando ya el tema del hotel. Y, en fin, y así estamos. Pues nosotros estaremos pendientes para ver qué solución se le da a los accesos para el tráfico de los agricultores y regantes de esta zona de Jubalcoy. Trino, suerte. Sí, yo lo que digo, y quiero que conste muy bien, que no tenemos nada en contra de que se haga el hotel. Ojalá se hiciera, pero buscando una solución, no para beneficiar solamente a uno para perjudicar a otro, porque el mismo derecho tiene el que tiene mucho dinero, como el que somos agricultores, o pienso de Elche que el hombre se dedica con su trabajo ahí y tiene todo en regla, y que no después le fastidien también. Por eso es lo que esperemos, que todo se solucione. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán.

Si pudierais elegir, ¿cuál sería el coche de vuestros sueños? Para mí, un eléctrico. Un 4x4, para la aventura. Yo prefiero un híbrido para viajar. Yo un potente deportivo alemán. Pero, ¿por qué renunciar a algo si podemos tenerlo todo? Nuevo Opel Grandland híbrido enchufable. Mucho más que un eléctrico. Descúbrelo en opel.es. Opel Marcos Automoción. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 9 y 27 minutos de la mañana, lo hemos anunciado, es lunes, tenemos aquí la tertulia deportiva con nuestros compañeros José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Ros. Y con Paco Gómez, director de esta casa. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bien, lo hemos estado hablando al principio a las 8:30, Paco, cuando has venido en directo aquí a los estudios de Teleelche en Radio Marca, de cómo está el Elche, de cómo se está conformando la plantilla, de la rentabilidad del Elche, de las obras del Estadio Martínez Valero. Así que os pregunto, ¿habéis tenido tiempo de pasearos este fin de semana o la semana pasada por el Estadio Martínez Valero? ¿Cómo está? ¿Cómo está el estadio y las obras? Bueno, el estadio sigue allí. No se lo han llevado. Bueno, podría. No creo. Ha pasado peores épocas y no se lo han llevado. O sea que ahora que estamos en el momento, yo creo que mejor económica y deportivamente del club desde hace 50 años, no creo que se lo lleven, porque es de los pocos clubes que es patrimonio propio, que no es patrimonio del ayuntamiento como otros clubes, ¿no? Y bueno, es cierto que han empezado remodelaciones, algunas las más importantes de momento por dentro, en el interior. Por fuera lo que sí se ve es que la zona de la puerta cero, la parte, si la miras de frente, la parte izquierda, ya le han ganado unos metros a ese espacio para hacer la nueva tienda del Elche Club de Fútbol, que antes estaba a la derecha, mirando, insisto, de frente. Ahora está a la izquierda, donde estaba el restaurante, y ahí, bueno, pues va a estar la nueva tienda del Elche Club de Fútbol, donde se va a vender, pues como la que hay ya en el centro comercial del Aljub, merchandising, ropa deportiva, todo lo relacionado con la entidad blanquiverde. Detrás justo se está haciendo un comedor para que los futbolistas a nivel profesional y también los de la cantera, pues después de los entrenamientos se queden, convivan más, vivan más el día a día. Y luego por dentro el césped ahora mismo no está, está una resiembra muy importante para empezar bien la liga. Incluso el Festa d'Elx, que hace ya 2 años que por la pandemia no se celebra, empieza la sustitución y las obras de la zona del anillo para poner banquetas más modernas y restaurar todas las zonas que había de humedad, los videomarcadores nuevos y luego lo que son los banquillos de los dos equipos también van a ser remodelados, como digo, todo ello durante todo este mes de junio, julio, para que cuando empiece la liga, pues ya empiece. Y luego lo más difícil va a ser la remodelación exterior y sobre todo el techado. Se quiere cubrir todo el anillo con un techo, no es un techo retráctil, que eso cuesta cientos de millones de euros, pero sí un techo que cubra el óvalo del anillo, y que durará al menos un año. Irá por fases, por sectores, pero no impedirá el acceso de los espectadores. Por lo que estás describiendo, Paco, era necesario la remodelación del estadio, se nos había quedado un poco obsoleto, y ha sido necesaria, ha tenido que venir un préstamo que obliga precisamente a remodelar para que se hicieran estas mejoras. A ver, no es que sea necesario, yo creo que un club como toda entidad y empresa es, tiene que estar en constante evolución, y más una empresa que está de cara al exterior, donde hay un desgaste cada dos domingos de aficionados entrando. Entonces es bonito que el santuario franjiverde cada vez presente un aspecto más moderno. Dicho esto, si la Liga, a través de ese préstamo del CVC, casi te obliga a cogerlo, porque si no lo coges, los demás te adelantan por la derecha y por la izquierda, porque si lo cogen y remodelan sus instalaciones y mejoran sus plantillas, pues al final estás obligado a cogerlo, aunque no tengas necesidad. Bien, del 100% de ese préstamo, que en el caso de Elche son 29 millones de euros lo que le ha tocado, el 70% la Liga te obliga a que sea para mejoras de tus infraestructuras. Entonces el Elche lo que hace es coger esos 29 millones, su 70%, que por cierto de momento solo ha cogido el 10%, para aprovecharlo y utilizarlo en esa mejora de las infraestructuras. Pues esto es una noticia muy importante. La afición tiene mucho que decir. Lo que ha descrito Paco, ese 10% con las obras que han empezado, la afición está contenta con que se te eche, por ejemplo, los peores asientos, que son el anillo, se mejoren esos asientos, se ponga algún comedor, porque esto también da empleo, está creando también puestos de trabajo. La afición, Ros, está muy contenta con este tipo de reformas porque son para mejorar el estadio y bueno, sobre todo las principales actividades que se han llevado a cabo son por dentro, con ese cambio de asientos y demás, pero está claro que el estadio necesita también por fuera una buena reforma, ¿no? Y la afición en ese sentido... ¿Qué piden ellos? La afición, uno de los elementos que llevan muchos meses pidiendo, incluso diría temporadas, son por ejemplo los videomarcadores, ¿no? Que están todavía incluso con los logos de la selección española cuando vino hace unos años, y eso, bueno, Cristian Bragarnic ya dijo en su comparecencia pública ante los medios de comunicación que, por ejemplo, el tema de los videomarcadores ya están comprados, los nuevos, y que para el principio de la próxima temporada todo eso va a estar ya cambiado. Videomarcadores. Pensaba que iban a pedir accesos mejores, accesos al estadio, o ya no es competencia los accesos al estadio. ¿Competencia de? De ese préstamo del propio club. No, cuando se habla de infraestructuras, son infraestructuras propias. Los accesos no dependen del Elche, dependen del ayuntamiento. Claro. Lógico. Lo digo por los aparcamientos, si va a haber ampliación de aparcamientos. Hasta el momento el tema de los aparcamientos da de sí, porque no dentro del estadio, donde se ha reducido muchísimo, ¿no?, por las medidas de seguridad, pero sí enfrente, la zona de los escampados que hay, esos son los aparcamientos habituales, que no olvidemos que son terrenos privados donde el Elche quería comprarlos para hacer una ciudad deportiva, pero bueno, eso sigue ahí inamovible, y de momento el tema de los aparcamientos da. Mucha gente viene andando al Estadio Martínez Valero, pero muchos cientos de aficionados aparcan en las zonas que hay enfrente del estadio. El problema del Elche es, sobre todo cuando estás en primera división, es el tema de los accesos. Cuando todo el mundo, más que venir, cuando todo el mundo quiere salir a la misma hora, ahí sí que se arman auténticos petates, auténticos tomates para salir. A la hora de la entrada no, porque van viniendo gradualmente, pero a la hora de la salida sí es cierto que se arma ahí un buen tomate. Bien, pues son las primeras obras, bienvenidas son, y sobre todo de cara a la siguiente temporada, que va a ser brillante, porque se celebra el centenario, ojalá haya permanencia, pero por lo que estáis contando, Paco, yo creo que Francisco tiene dinero. Francisco. Me refiero que tiene dinero no en su bolsillo, sino en el club. Hay dinero disponible para que pueda pedir a los delanteros que él ya ha ojeado. A los delanteros, por ejemplo, de Ezequiel Ponce ya lo tiene, seguro. Y los siguientes delanteros con los que él le gustaría contar, pues sabemos que Peremilla acabará en los tribunales, como has dicho tú hoy. Bueno, esperemos que no, pero tiene pinta. Supongo que el bolsillo de Bragarnic es lo suficientemente holgado como para darle a Francisco lo que pide. Bueno, de momento. A ver, ahora mismo hay tres delanteros con contrato en vigor y en realidad necesitas cuatro. Necesitarías fichar a uno. Pero claro, puede ser que de los tres que tienes solo te quedes con uno, porque efectivamente Peremilla es un tema que está enquistado y que tiene difícil solución, mientras que el futbolista entiende que queda libre. El club entiende que tiene contrato en vigor, a pesar de que le presentó una renovación de tres años más, porque estaba contento con su rendimiento. El jugador le ha tirado un pulso muy importante y la verdad es que no tiene buen color. Y luego el tema de Lucas Boyer. Lucas Boyer es el jugador, económicamente hablando, que más alegrías le puede dar al Elche, que puede significar una venta importante. Ahora mismo está tasado por el portal especialista en futbolistas Transfer Market en 15 millones de euros. Uh-huh. Ha pasado de 3 millones y medio de la temporada pasada a 15 millones de euros, y eso que se ha perdido un tercio de competición por lesión. Entonces, ahora mismo hay tres delanteros con contrato en vigor, faltaría uno, porque necesitas cuatro al menos, pero el verano es muy largo y podría quedarse en dos o en uno, así que hay que estar muy atento al mercado por si hay que fichar dos o tres delanteros más. Bien, yo quería hablar del bolsillo de Bragarnić, ahora hablaremos, pero es verdad que desde la última tertulia deportiva ahora han pasado dos cosas importantes, José Antonio. El fichaje de Ezequiel Ponce, que supongo que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales, y la carta de despedida de Pere Milla, que habrá tenido aún más. Sí, lo primero fue lo de Pere Milla. Efectivamente, como bien dice Ros, nos pilló a todos por sorpresa, porque ni siquiera ha llegado todavía el 30 de junio, que es cuando los jugadores terminan contrato de una temporada a otra, y Pere Milla todavía con contrato en vigor como mínimo hasta ese 30 de junio, a la espera de resolver ese problema que tiene con el club, porque como bien ha explicado Paco, él entiende que ya termina su vinculación con la entidad blanquiverde. El club defiende que hay una renovación económica, hay una renovación automática después de conseguirse la permanencia, pero sí, el futbolista ilerdense sorprendió a todos con esa carta a través de redes sociales, en la que, bueno, era un poco difícil de entender en algunos aspectos, ¿no? Porque decía que se despedía de momento del club, que le hubiese gustado celebrar el centenario en primera división junto a la afición del Elche, pero que cree que va a tener que ser desde la distancia. Bueno, vamos a ver cómo termina con todo esto, aunque parece que va para largo. Y por otro lado está el fichaje de Ezequiel Ponce, efectivamente, por una cifra cercana a los 4 millones de euros, aunque no llega a pagar en las próximas tres temporadas. El club esperó a que pasase el 31 de mayo porque si no hubiese tenido que comprar al jugador por 5 millones de euros, que era la cláusula inicial que estaba en el contrato de cesión con esa cláusula de compra. Y efectivamente, Francisco, el técnico, ya tiene ese primer delantero, Ezequiel Ponce, jugador que la temporada pasada estuvo cedido en la segunda parte del campeonato en el Elche, jugó 13 partidos, la mayoría como suplente, marcó un gol precisamente en su debut, un gol importantísimo porque le sirvió al equipo para sumar 3 puntos ante el Rayo Vallecano, y es un futbolista de presente y de futuro porque tiene 25 años, cuenta con mucha experiencia en el fútbol europeo. Aquí hay un detalle muy importante, y es que Francisco está encantado con el jugador, quedó muy satisfecho con esa segunda vuelta la campaña pasada, y es ahora mismo uno de los jugadores con contrato en vigor en la plantilla, así que está llamado a ser un futbolista importante. Es un delantero muy trabajador, muy intenso, que puede aportar mucho al equipo, y la única duda que puede quedar quizá sean sus cifras goleadoras, ¿no? Porque como decimos, aquí solo anotó un gol, pero es un jugador seguramente muy aprovechable por el que el club ha hecho un esfuerzo importante. Bueno, pues como no tenemos tiempo para hablar del caso o el culebrón de Pere Milla, vamos a hablar del bolsillo ya de Bragarnić, porque quiero que Paco, ya que tienes experiencia, llevas muchos años, temporadas, dando información tanto deportiva como institucional y económica del Elche Club de Fútbol, ¿qué ha pasado con el Elche Club de Fútbol? ¿Ha tenido que venir un profesional argentino para demostrar que el Elche puede ser rentable? Y no me digas que es que está en primera división. También ha estado en primera división el Elche Club de Fútbol en anteriores temporadas, y las cuentas han sido un desastre, han provocado escándalos e incluso han llegado a los tribunales. Uh-huh. ¿Qué ha pasado con los anteriores, con las anteriores juntas directivas? ¿Qué se ha hecho mal? A ver, lo primero que habría que decir es que en las anteriores etapas el límite salarial, es decir, el pasar por el aro de la economía de la liga no existía, con lo que se hacían auténticas barbaridades económicas. ¿Pero quién lo permitía? es que no había nadie. Que... Nadie lo podía controlar. Los propios consejeros. Los consejeros de cada club podían intentar que esa entidad, en este caso, no que el Elche locuras. Club de Fútbol, no se hiciera locuras. ¿Quién elegía a esos consejeros? Como, hombre, depende de cada directiva, un presidente. El presidente traía los suyos y ala, locuras. Otras veces elecciones. No, pero a ver, locuras por hacer locuras no se hacían. Lo que pasa es que en el Elche Club de Fútbol nunca se ha entendido como una empresa propia. Yo estoy seguro que esos directivos del calzado o de otros sectores en sus empresas, cuando había una deuda y se generaba números rojos, intentaban paliarlos a través de una ampliación de capital, es decir, para que su empresa siguiese siendo una empresa solvente. En el Elche Club de Fútbol, generación tras generación, se ha ido engordando la deuda y aquí no pasa nada. Como no había que dar cuentas a la Liga, simplemente se iba quedando la deuda cada vez más grande. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaba una directiva posterior, lo que hacía era llamar a todos los acreedores e intentar que condonaran las deudas. Y así ha funcionado el Elche Club de Fútbol en todos estos años. Ha sido un auténtico desastre porque no ha habido un control. Por mucho que nos caiga mal la figura de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, hay que reconocer que desde que él ha llegado impuso un control económico muy riguroso y desde entonces el fútbol español, la deuda que era gordísima, empezó a menguar hasta el punto de que ahora ya hay clubes como el Elche que empiezan a dar beneficios. ¿Y eso qué significa? Pues significa que ahora venga argentino, venga sudamericano, indio o español, ya te tienes que regir por ese control económico. Ya no puedes gastar las barbaridades que antes gastabas. En la época, por ejemplo, la anterior a Abra Garnich, que era Sepulcre el presidente, subieron a primera división, se empezaba a imponer lo del límite salarial, pero se lo saltaron a la torera, no por ganas, sino porque querían mantenerse en primera división. Me acuerdo que les pusieron un límite de 11 millones y se gastaron 20. ¿Qué significa eso? Que te has gastado el doble. Y si no te mantienes en primera división, ese doble, esos 10 millones de más, vienen a sumar a la cuenta de números rojos. Y así la deuda cada vez era mayor, hasta que hubo una deuda de 45 millones de euros en la época de Sepulcre. Hubo que hacer un concurso de acreedores que salió adelante. Con ese concurso de acreedores la deuda en un 65% hubo una quita, con lo que la deuda se rebajó considerablemente. Y es verdad que desde la llegada de Bragarnich, pues este hombre lo ha tenido muy claro. Es un hombre de fútbol, que esa es otra gran ventaja que tiene Bragarnich. Ser un hombre de fútbol, no ser un hombre de otro tipo de empresas que no tienen nada que ver con el balón. Él sabe cómo se mueve el mundo del fútbol. Si a ello unimos su experiencia y sabiduría en el mundo del fútbol, a que se ha encontrado con que aquí la Liga le dice, si te pasas de esto, lo pones tú, de tu bolsillo. Entonces, el Elche ha sabido encauzarse y ahora mismo es un club modelo en ese sentido. ¿Y eso lo dice Paco Gómez o están las cifras sobre el papel, José Antonio, de la rentabilidad que se ha conseguido esta temporada del Elche? Las cifras están ahí. De hecho, a finales del 2021 el Elche ofreció la información y había terminado el año con 11 millones de beneficio, que ya no solo es ese beneficio, sino que además aparecía la información también precisamente, creo que era este fin de semana, el Elche es uno de los pocos equipos de primera división que ha terminado el curso, el año, con beneficios. Es decir, que la gestión está siendo muy buena por parte del propietario y eso, los datos están ahí. Pues has dicho que ha salido publicado. ¿Es uno de los aspectos que vais a abordar, Paco, en vuestros informativos? Sí, ha habido un informe de... ¿Qué tenemos? Pues un informe de la empresa Facts and Figures, que se encarga de todo el tema de presupuestos, y no solo a nivel social, sino también deportivo. Y solo hay 5 clubes de la Liga de Fútbol Profesional en la temporada, no esta, sino en la anterior, porque los estudios y presupuestos se hacen de un año para otro, en donde el Elche es el primer equipo con más beneficio, 11.900.000 euros. A mucha distancia está el Granada, que acaba de descender, con 3.200.000 euros, luego Osasuna con 1.300.000, el Real Madrid, con todo su enorme presupuesto de 700 millones de euros, solo ha dado un beneficio de 874.000 euros, el Cádiz es el quinto y último que ha dado beneficio, con 60.000. Bueno, pues con lo que estamos ante un, por eso digo, un momento histórico, que el Elche no solo no da pérdidas, sino que da beneficios millonarios. ¿Eso a qué se debe? Pues, insisto, a la buena gestión, a quedarte en primera división, aunque tú digas que no. Quedarse en primera división es lo que te da la felicidad, porque en primera división, sí, sí, claro. Para poner un ejemplo, en televisión, que es el 90% del presupuesto del Elche, tienes unos ingresos hasta ahora de casi 50 millones de euros, cuando en segunda división tienes un ingreso de 6 millones claro, y medio. Claro. Entonces la diferencia es abismal. Entonces, estar en primera, si no te vuelves loco y ahora no puedes volverte loco porque la liga te lleva por el tubo, te hace pasar por el tubo, en primera división un club es muy fácil que dé beneficios. Es muy fácil. Uh-huh. Es sencillamente, te dicen, esto es lo que tienes y esto es lo que puedes gastarte. Si haces caso a eso, independientemente de si gastas más en un delantero o más en un defensa, tú al final uh-huh. vas a tener beneficios. Pues esto es en cuanto a los beneficios, pero ¿y qué hay de la rentabilidad de los jugadores, José Antonio? Pues le está sacando también rentabilidad, Ros, y solo hay que mirar el ejemplo, lo que comentaba antes Paco, ¿no? Al final de la temporada pasada se pagaron unos 2,5 millones por Lucas Boyé, que es el principal patrimonio del club en cuanto a la plantilla, porque tiene ahora mismo una cláusula de rescisión que vale 25 millones de euros, quizá ahora mismo el jugador... por el rendimiento que ha dado en este tramo final de la temporada, que no ha sido el mejor porque se ha perdido muchos partidos por lesión, no llega a esa cifra, pero sí es el principal patrimonio del club porque es un jugador internacional con una selección importantísima como es la Argentina, es un delantero sí. que ha demostrado que tiene mucho potencial, que tiene gol en una liga tan importante, ¿no? como es la española. Y después otra operación que le ha salido muy bien al club es por ejemplo el fichaje de Johan Mojica, ¿no? que la temporada pasada, el pasado verano, casi hasta última hora se estuvo regateando y negociando con el Girona para hacerse con el futbolista a un precio inferior a lo que pedía el club catalán. Es un jugador que también creo que se pagaron, no sé si llegaron a ser 2 millones o así, uh-huh. y ahora tiene una cláusula de 6,5, ¿no? O de 5,5, es decir, que son jugadores que también se están revalorizando en el Elche y ese tipo de operaciones también le están saliendo muy bien al club. Y ahora que está la selección española jugando, Paco, ¿hay algún jugador con nacionalidad española que podría que se ha interesado el seleccionador español? Por desgracia en no. ¿En el Elche? Por no, desgracia, no tenemos a nadie. Pero sí es cierto que Edgar Badía, el guardameta, en buena parte de la primera vuelta llegó a pedirse su sí. sí, sí, que el seleccionador estuviese, lo nombrase, ¿no? Lo llamase para una... Porque Edgar Badía ha sido uno de los grandes destacados de esta temporada y sin duda ahora mismo de futbolistas españoles, Edgar Badía, si alguno ha estado algo cerca, podríamos decir que ha sido él. Oye, pues me habéis destacado los tres jugadores que la Peña del Elche ha destacado. La Federación de Peñas. La Federación de Peñas, Lucas Boyé, Johan Mojica y Edgar Badía. Sí, son tres de los más destacados, efectivamente. Bueno, y sobre la rentabilidad de los jugadores, Paco, ¿tenéis también cifras? Sí, bueno, efectivamente, el portal Transfer Market, que es la web especializada en traspasos y en ponerle precio a los futbolistas, pues destacaba que el Elche Club de Fútbol es el que más rentabilidad, el que más se ha revalorizado, porque es cierto que el Elche partía del presupuesto más pequeño junto con el Cádiz, 49 millones de euros en plantilla, ahora valdría unos 65, es decir, ha subido casi algo más de un 30%. Entonces, la plantilla del Elche se revaloriza más de un 30% porque sigue en primera división, porque además se ha salvado con menos agobios, porque además ha tenido balance positivo en sus arcas, en su tesorería, y todo eso hace que suba. Entonces, bueno, son todo buenas noticias. Bueno, no sé, José Antonio, no sé si los aficionados tiemblan cada vez que oyen comentaros que se está invirtiendo mucho dinero en mejorar el Estadio Martínez Valero, que se van a hacer fichajes, que tiemblan que a lo mejor eso puede repercutir en el precio de las entradas o de los abonos para la próxima temporada, la temporada de Primera División de nuevo y además con el centenario del Elche. Sobre eso se han dado muy poquitos detalles. El principal objetivo de cara a la próxima temporada en la campaña de abonos, ya lo dijo el propietario, es superar los 20.000 abonados. Uh-huh. Yo creo que, y tenemos como ejemplo los precios de las entradas en este tramo final de la campaña pasada, han sido precios muy económicos, con constantes campañas, sobre todo cuando el equipo deportivamente no estaba bien, se había atascado un poco con una serie de malos resultados. Yo creo que el club va a tener sensibilidad en ese sentido. Es una temporada muy especial, la del centenario en Primera División. Esto no ocurre todos los días y yo creo que el club va a tener mucho miramiento por los más fieles, que son los que se han ido sacando el carné temporada a temporada, y después el objetivo es seguir captando nuevos aficionados, y estoy seguro de que van a ser precios económicos. Económicos. ¿Tú también lo consideras así, Paco? ¿Se podrá llegar a los 20.000 abonados con o sin subir el precio de las entradas? A ver, yo tengo la sensación de que después de 2 años de pandemia, donde no solo no se han subido, sino que en algunas cosas se han congelado, creo que esta temporada se va a subir un poquito el precio, creo. Es la percepción que tengo, porque al final esto es un espectáculo y el espectáculo hay que pagarlo. Además es en Primera División, además va a incluir muchos eventos de la celebración del centenario. Pero dicho esto, yo creo que también se está perdiendo el miedo por el tema de la pandemia, que fue, yo creo, que uno de los obstáculos por el que solo se hicieran 14.000 abonados, y me da la sensación de que sí podemos llegar a los 20.000, sobre todo si se hace una buena campaña, no solo en Elche, sino como se le pedía al propietario, en toda la provincia. Claro. Que salga el Elche a buscar abonados a la Vega Baja, que salga a buscar abonados en Santa Pola, en Novelda, en Aspe, en fin, en todas las zonas limítrofes. Eso va a ser importante. Eso es verdad. No hay tiempo y tenemos que poner el punto final. Es una lástima. Tendremos que mucho la próxima semana de qué hablar, porque supongo que pasito a pasito irá saliendo más información. Lo bueno es que las cuentas están saneadas, el equipo es uno de los más rentables de Primera División y por lo menos va a comenzar la temporada, la próxima temporada, con buenas cifras. Esperemos que también con buenos fichajes. De eso tendremos tiempo para hablar. Gracias, Paco. A ti, Ros. Y gracias, José Antonio. Muchas gracias, Ros. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage, en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Hace 25 años, el mundo era más aburrido. Llegaron internet, los avances médicos, la inteligencia artificial. ¿Y tú? En la Universidad Miguel Hernández de Elche, tú también puedes formar parte de esta transformación. Cumplimos 25 años de universidad pública, con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales. Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es. Estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta de hoy, lunes 6 de junio. Les hemos contado muchas cosas, pero también que la actuación de Manuel Carrasco el viernes por la noche en el campus de la Universidad Miguel Hernández, pues fue un éxito para el público, porque compuso una canción para Elche con muchas referencias de nuestras señas de identidad. Pues lo puso casi todo: el Misteri, el Palmeral, la Costra, el Elche Club de Fútbol de Primera División, y acabó hasta con la reivindicación de que la dama vuelva a Elche. Ya no nos soltamos, mi dama de Elche. ¡Ey!